Bienvenidos culpables una semana más a nuestro podcast de Guilty Beat. Este programa viene siendo un poquito verde, no es que vayamos a ponernos en plan picantones, sino porque ya sabéis que se ha presentado por fin la nueva Xbox y hoy vamos a dedicarle un poquito más de espacio de lo normal a este tema y vamos a trolear, vamos a comentar todas las noticias que han sacado, bueno, en fin, hay de todo. También os adelantamos que tenemos una entrevista muy muy interesante sobre un nuevo modelo de negocio que va a puntear en los videojuegos, así que os invitamos a que os quedéis todo el programa con nosotros y vamos a ver quién está también para comentar estas cosas. Vamos a conocer a los culpables de hoy. Muy buenas, Alex. Hola, bonita y bonitos. Sabéis que soy el number one, ¿no? Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que venga a bloquear la segunda mano. Digo, ah, no, es tu papá luego. Que buenas culpables. Vaya spoiler han metido ahí, de verdad. Muy buenas, Pedro. Hola, Raquel. Hola a todos. A ver, déjame un momento a ver si lo tengo todo preparado. A ver, puño americano, sí. Machete, sí. Vale. Oye, una cosa también de parte de Gorondorf, que quiere saludar y que nos deja su opinión de la conferencia. Dice... Microsoft vuelve a apostar fuerte por el VHS de nuevo y solo ellos eran capaces de hacer una tele que se conecta a una tele para ver la tele. Este Gorondorf por algo está en el sótano, si es que no puede ser. Pero Gorondorf no hablaba. ¡Gurum, gurum, gurum! ¿Cómo coño lo habéis traducido? El intérprete, Manu. Joder, vaya tele. Bueno, Manu, ya el spoiler de que estás aquí ya ha salido. Bueno, muy buena. Hola, muy buenas. Sí, ya que estás, ya te vamos a presentar, ¿no? Yo aquí un poquito escondido, no sé, tengo miedo, no me peguéis mucho. No, por favor, claro que no. Muy buenas, Marcos. Buenas y nada, aquí estoy afeitado, preparado para la batalla que está a punto de empezar, que promete ser bastante fuerte. Yo no me perdí este podcast por nada. Y por último, Iago, muy buenas. Hola, acabo de tomarme la pastilla para el hígado porque ayer me quedo hinchadito como un pato de granja tras la conferencia, pero después. Bueno, no, después no, a mí que me explique, a mí que me explique eso del pato de granja, que yo no lo he entendido. No, después ya otra cosa. Que luego nos cuente. Nuestra sección de actualidad de hoy está, como no, dedicada a la Xbox One. Así que vamos a ver qué nos ha traído Microsoft. Bueno, pues vengo aquí un poco... contaros un poco cómo va a ser esta consola por dentro, que bueno, no me atrevería a decir ni que es ni inferior ni que es superior a PlayStation 4. Estamos, bueno, ante una consola con un procesador de 8 núcleos, 8 GB de RAM, HDMI, USB 3.0, Wi-Fi igual. A ver, definitivamente por dentro, por lo que han dicho Microsoft, es completamente idéntica. Sí que cambia un poco lo que es el tipo de memoria RAM, la que Microsoft, digamos que no ha dicho que lleva DDR5, ha dicho que lleva 8 GB, mientras que Sony dijo que iba a tener 8 GB de DDR5, que eso es muchísimo más velocidad de procesamiento y que a la hora de mostrar el apartado gráfico, pues se va a ver mucho más fluido. La pega es que el tipo de memoria que va a llevar PlayStation 4 está integrada en el propio procesador, mientras que la memoria RAM de Microsoft no está integrada. Es una memoria RAM mucho más parecida a lo que sería en un PC. Entonces ahí, pese a que, claro, uno es de DDR3, DDR5, al final pues prácticamente va a ser muy poco apreciable la diferencia. Prácticamente, incluso diría que están más emparejadas que la Xbox 360 y la Play 3 en este aspecto. Así que, bueno, aún queda mucho mucho tiempo, habrá que ver cómo se ve cada juego. Va, eso va a ser siempre así. Y bueno, aparte de la consola, también hemos podido ver lo que es el mando. El mando que está, pese a que más o menos sigue la misma tónica que el anterior, sí que tiene bastantes cambios apreciables. De hecho, ha anunciado que lleva 40 rediseños diferentes apreciables. Lleva, bueno, por centrarnos ya un poco, los propios botones son más sensibles. Los sticks tienen un... Bueno, es que lo han dicho un poco... así un poco confuso. Una especie de sticks de impulso, que puede ser que, dependiendo de lo que esté sucediendo en el juego, se muevan ellos solos. Que tengamos que hacer un poco de presión y que haya un poco de resistencia. Eso va quizá un poco más allá de lo que es la, bueno, de lo que hemos tenido estas dos generaciones, que era la simple vibración de lo que es el mando. Aquí juegan un poco también con eso. No he querido hablar mucho sobre los gatillos, y eso sí que sería un tema bastante importante, porque mucha gente que juega shooters vio mucho la diferencia de lo que son los gatillos de Xbox con los de Play 3. Vamos, conozco algún caso de gente que se sentía muy, muy incómoda con los de Xbox, porque la velocidad de reacción es mucho más lenta. Y bueno, también hay que decirle adiós a los botones de Select y Start, que bueno, aunque ya en Xbox ya estaban cambiados, era Back y Next o algo así. Aquí parece que van a tener otra función diferente, no he especificado el qué, pero parece ser que es un poco, juega un poco con lo que es, bueno, lo que ya se vio, de poder intercambiar entre procesos, entre poder ver la televisión, jugar a un propio juego, de navegar. Va a ser algo así, estoy seguro de que, aunque bueno, habrá que ver lo que dicen. Y bueno, me dejo para el final este, bueno, Kinect 2.0 o Kinect One, no se sabe muy bien su nombre en sí, que bueno, la cámara en sí es de 1080p, va a tener que estar, bueno, va a tener, no, en cuanto lo enchufemos a lo que es la corriente, ya de por sí va a estar como conectado, encendido. Bueno, eso parece un poco intrusivo, pero realmente no lo es tanto, porque cualquier electrodoméstico, entre comillas, que tengamos en casa, en cuanto lo conectas a lo que es la toma de corriente, en sí ya está funcionando. Habrá que ver también lo que acaba distorsionando eso, como suele pasar. Pero bueno, aquí dejo los datos y ahora llega el momento de hablar un poco de ellos. A mí lo que me da la sensación es que tal vez están intentando parecerse más a PC. Y en este sentido supongo que Microsoft tendrá un poquito de más ventaja que Sony, por el hecho de que, bueno, es Microsoft al fin y al cabo, ¿no? Entonces, sin darle ningún tono de es mejor o es peor, me parece gracioso, ¿sabes? Que tenga todas esto. Pero bueno, viendo todas las funciones que después va a tener, supongo que es lógico que cada vez se parezca más a un PC, o vaya evolucionando más como un PC. Pero bueno, ya se verá qué tipo de ventajas o desventajas tendrá esto en el futuro. Hombre, a mí hay una cosa así, voy a decir, una de las pocas cosas buenas que me ha gustado de la presentación, que es una gilipollez en realidad, porque para lo que es jugar es una gilipollez, pero sé que a Manu también le fascina, es el hecho de cómo funciona Kinect 2, ¿no? Que supuestamente va con esa rapidez, le hablas y dices, dame unas palomitas y te las hace al instante, de hecho. Sí, eso también me gustó a mí bastante, la rapidez. Y a ver, que era evidente que el Kinect que tenemos ahora mismo era un puñetero prototipo que nos vendieron para financiar al verdadero Kinect. Y bueno, a ver para qué sirve finalmente y si realmente sirve como dicen que sirve. Pero si realmente hace eso, por lo menos la función será buena. Otra cosa es que le demos uso, pero lo que es el propio Kinect, en ese sentido estará bien. Hombre, sirve para sentirte como Tom Cruise en Minority Report y ya está. No sirve para nada más, ¿eh? Yo venía por todo eso, ¿eh? Es verdad, sentirme Tom Cruise. ¿Me saldrán abdominales? O esa sonrisa. O Tony Stark también. También. Hostia, mira, esa comparación me gusta más. El problema van a tener la gente que es muda. A ver cómo enciende la cosa. Pero bueno. Bueno, pues nada, una de las mayores incógnitas que había, o la mayor, ¿no?, que ha dado pie hasta un debate entero aquí en este podcast, era el tema de siempre conectado, ¿no?, del Always Online. Al final resulta que no, pero con matices, ¿no? Durante la conferencia pues no dijeron básicamente nada. El señor este, no me acuerdo cómo se llamaba, un segundo que lo miro, se llamaba Don Matrick. Dijo que no hay que estar siempre conectado. Pero bueno, resulta que después de la conferencia pues hubo un montón de información, casi tanta o más que durante la propia conferencia, y ya matizaron y dijeron, la decisión de estar siempre conectado para jugar un juego se la vamos a dejar a los desarrolladores. Y es más, dijeron todavía más, y es que esperan que lo hagan la mayoría de ellos. Con lo cual, pues bueno, se entiende un poco más eso del online pass de Electronic Arts, ¿no? Porque ya parece que nos van a poner online pass y offline pass, ya, todo directamente. Temas de DRM en consolas, se abre a todo eso. Pero bueno, eso no quiere decir que la consola tenga que estar continuamente conectada a internet, y que si por lo que sea no se conecta, no funciona. Así que bueno, un mito un poco que cae, ¿no? Y por otra parte, lo del el tema del Snap, que eso bueno, eso la verdad es que está chulo, ¿no? Que es que, bueno, tú estás viendo la televisión, jugando, lo que sea, y con un simple comando de voz abres una especie de menú lateral que se abre desde el lado derecho, y ahí puedes ir viendo pues demás temas de la consola, de centro multimedia, como lo queramos llamar, ¿no? Podemos estar jugando y hablando por Skype a la vez, suspender la partida y pasar a ver la televisión, quitar la televisión y volver a la partida en el punto que lo habíamos dejado, todo con un comando de voz. A mí me gustó mucho, como aficionado de baloncesto, la parte esa en la que estaba viendo un partido de NBA y simplemente con, pues eso, usando la voz, aparecían las estadísticas en la parte derecha. Es un detalle que está chulo, que bueno, para lo que es una consola de videojuegos, pues es secundario, pero bueno, son cosas así que están guapas, ¿no? Y eso, vamos, que lo de siempre conectado, pues no va a ser siempre así. Eso es lo que a mí más me llamó la atención. Pues, a ver, la verdad es que tampoco se dejó exactamente claro lo de la conexión o la no conexión, entonces, pero sí que dijeron varias funciones que daban a entender que sí que iba a estar siempre conectado y tal, bueno. A ver, yo creo que hay que darle un poco de tiempo a lo que es la consola, porque, a ver, si no lo dijeron en lo que es la presentación en sí, pues a lo mejor es porque aún no lo tienen muy claro lo que quieren hacer con ello. Eso, yo creo que hasta el día que la tengamos físicamente, cada uno en su casa, no podemos realmente opinar sobre esto. Xbox nos trae lo que tanto dolor parece que nos iba a dar y al final nos va a dar. Xbox One no tendrá retrocompatibilidad con 360, ya que, según el vicepresi, las arquitecturas no son las mismas. A pesar de que va a funcionar con Blu-ray y, por ende, los juegos van a ser legibles, no va a funcionar por, supuestamente, es lo que se deduce, por programación, que no es el mismo, con lo cual no se va a poder leer los juegos. Y ¿a qué nos lleva esto? Que los juegos de Xbox Live tampoco van a ser compatibles con Xbox One. Aunque esto también sigue siendo una teoría, que hasta que no nos den la consola y salga a la venta no sabremos, o hasta que nos digan algo o llegue el E3, que en 18 días esto puede cambiar y decir que todo fue una broma, pero no lo sabemos. Bueno, con respecto a este tema, la retrocompatibilidad ya se estuvo hablando en su momento. Si el tema es por abaratar costes, yo creo que tampoco es tan importante. Otra cosa ya es con la retrocompatibilidad digital. Pero la física, bueno, yo creo que Pedro en este sentido estaba de acuerdo con que, bueno, no vamos a tirar la Xbox 360 todavía. O sea que tampoco es algo tan grave. A ver, es que para mí, que no sea retrocompatible no es negativo de por sí. Si fuese retrocompatible, eso sí que es algo muy positivo a tener en cuenta, pero que no lo tenga, pues a ver, qué consolas son retrocompatibles, que sepamos. La Play 2 y la Wii U. Y la Wii, claro, pero es Nintendo, ya va por su bola y es una cosa que en Nintendo, pues mira, sí que te puede incentivar a comprarte la Wii U. Pero es lo que digo, si no lo es, pues mira, no pasa nada. Pero ahora si lo es, pues muy bien. En este caso, pues habrá que recomprar otros dos juegos. No, yo como dice Manu, yo opino que esto no es para tanto ni mucho menos. O sea, yo creo que tenemos que perder la costumbre de la retrocompatibilidad, si es que la hemos tenido alguna vez. Porque, como ya ha dicho Marcos, consolas retrocompatibles a lo largo de la historia ha habido, no sé, dos, tres. A mí esto no me parece grave para nada. O sea, si te compras una consola de próxima generación, yo entiendo que es para jugar a juegos de próxima generación, no para jugar a los de la siguiente. Además, si te vas a comprar una Xbox One para jugar a los juegos que van a salir ahora de Xbox 360, lo llevas claro. Bueno, amigos Xbox, hemos llegado a la parte más divertida de toda la conferencia y del podcast. Hablar de juegos, ¿no? Que es lo que nos gusta. O se veía mucho la tele y los juegos. Bueno, da igual. Que así de primeras, a poner hype aquí, ¿no? Que es lo que los metieron ellos. 15 exclusividades en total, ¿no? Para la nueva Xbox One. Eso desde ahora. A lo mejor luego ya veremos con el tiempo si se convierten en 45. ¿Quién sabe? Y de estas 15 exclusividades, pues 8 nuevas y 3 nuevas, ¿no? Que bueno, que esto ya lo veremos en el E3, si sale alguna o no. Apostaremos por un Halo, Gears of War y alguna más. Bueno, vamos a resumir un poquito lo que salió ayer. Que para algunos fue más que suficiente, para otros, pues algo salió ahí. Yo no voy a entrar en el trapo ahora, luego. El caso es que se vieron dos exclusividades, que una de ellas era más que esperada, ¿no? Era Forza Motorsport 5. Bueno, ¿qué vamos a comentar de Forza? Pues lo de siempre, pues que los gráficos de esto que se ve hasta cómo pasa la rueda por el asfalto y sale humo, y más de lo mismo, ¿no? Y luego salió una que es Quantum Break, que ya de por sí, pues dices, empezó la cosa así como con una serie, eran personajes reales. Hombre, si estuvimos toda la conferencia hablando de la televisión, pues por supuesto en el juego tenía que haber ahí pues un trozo de imágenes reales, ¿no? Salía ahí una niña ahí con una actriz muy, muy, muy conocida, por lo menos conocida en mi cabeza, que no recuerdo su nombre. Y luego se veía cómo se rompía un barco, ¿no? Todo muy CGI y ya está, no se veía nada más. El caso, ya veremos qué tal, esto ya en el E3 no lo contarán. ¿Y qué más? ¿Cuántos juegos que dijeron que hubo ayer? A ver qué piensa. Ah, sí, Electronic Arts. ¿Qué pasó con Electronic Arts ayer? Pues apareció allí el hombre este que no sé cómo se llama, dijo: ¡Hola! Vengo a darle la mano a Microsoft. ¿Y para qué le quiero dar la mano a Microsoft? Pues muy sencillo, porque van a traer pues sus DLCs temporales, ¿no? Estos que tanto gustan, que me parecen una gilipollez, ¿no? Pero bueno. Espera. ¿Has dicho EA con DLCs? No, estás mintiendo. No, perdón, serán micropagos temporales. Ah, vale. Ahí ya empezamos a entendernos. Ah, vale. El caso, que se dieron la mano y dijeron que iban a traer pues 4 juegos. ¿Qué 4 juegos va a tener Electronic Arts? A ver, pues todos deportivos, lo que mola ahí al público estadounidense, ¿no? Pues FIFA 14, enseñaron ahí que salía Messi hablando. ¿Qué más enseñaron? Enseñaron uno de NFL, ¿no? Que nos gusta tanto aquí en España. Luego que salió, sí, NBA Live 14, esa saga tan en decadencia que ha estado esta generación, ¿no? Que lleva como 2 o 3 años ya sin salir, porque es lógico, si es que cuando estás compitiendo con 2K, con la saga de 2K, que es el top de los juegos de baloncesto, pues obviamente NBA Live tuvo que decir, no me voy a gastar el dinero, no vaya a ser que no venda la mierda. Pues sí, parece ser que ha vuelto aquí a la próxima generación. Ya veremos en lo que cae esto. ¿Y qué más? Y salió, si no recuerdo mal... Bueno, y salió el otro, pues el Madden, ¿no? Que el Madden aquí no es muy conocido, pero yo sé que a Pedro le encantan los juegos de Madden. ¿Verdad, Pedro? Pedro no me está escuchando, pero le encantan los juegos de Madden. ¿Qué sé yo? Y sí, me gustan, que estaba muteado. Me gusta. Vale. Entonces, bueno, lo más destacado realmente de Electronic Arts fue que presentaron un nuevo motor, que es el motor Ignite, que creo que se pronuncia así, el que supuestamente pues el que va a mover toda esta nueva generación con ese motor, todos los juegos, los deportivos, ya veremos si alguno más que no sea deportivo, eso no lo han dicho, la verdad. Y un apunte así importante, que a estas horas, cuando estamos hablando aquí en el podcast, pues parece ser que a lo mejor esta exclusiva temporal que os voy a contar ahora ya no es tanta, que es el FIFA 14 Ultimate, este juego de cartas que ha dado tantos millones y millones y millones a Electronic Arts, pues este exclusivo para Xbox One. Aunque ya os estoy, como os he dicho antes, que esto puede ser que no sea así, ya lo veremos. ¿Y qué más? ¿Qué más nos trajeron? Pues hombre, no podía faltar un Call of Duty Ghost, que tanto esperamos, ¿no? Ese Call of Duty que tenga un nuevo motor, que se veía ahí como el sol pasado entre las ramas y los pelillos del brazo del hombre se lo enseñaban, y por supuesto el perrete. Qué bonito era el perrete, ¿eh? Que le habían puesto ahí hasta un tatuaje en la oreja. Dime tú, ¿para qué quiere un tatuaje el perro ahí en la oreja? Oh, ya ves tú. El perrete. Ya ves tú, mono. Sí. Pero nos lo enseñaron ahí, que se le veía ahí todos los pelitos al perro y dirá, ¡ay, que te voy a mimar! Bueno, el caso, Call of Duty Ghost, pues, ¿qué vamos a contar? Pues Call of Duty Ghost, ya veremos lo que es, pues un Call of Duty más, pero con gráficos mejorados. Y si no se me escapa nada más, así en la conferencia creo que no hubo nada más, efectivamente. Y bueno, a lo largo de estos últimos días, pues ha hablado también de que Ubisoft se ha apuntado al carro, de que ellos iban a presentar 6 juegos para el primer año de Xbox One, entre ellos Assassin's Creed 4 y Watch Dogs, algo que se esperaba, ¿no? Y luego hay 4 títulos que no han dicho el nombre. Ya veremos a ver en qué cae eso. Luego hay otro juego que es el Thief, que el Thief, otra cosa también obvia que se esperaba, ¿no? Que también va a aparecer en Xbox One. Y si no se me olvida ninguno más, creo que... ¡Ah! Perdón, Battlefield 4 también. Lo han confirmado para el 29 de octubre y el juego de Bungie, Destiny. Eso es un poco la recopilación que ha habido estos días. Y se me olvidaba, que ha salido el último momento, que Rare, como queráis, pues va a aparecer en Xbox One como desarrollador otra vez, ¿no? Después de ese olvido en el que se le ha dejado durante esta generación, pues han creado sagas como Killer Instinct o Perfect Dark o Banjo y el GoldenEye, por supuesto. Entonces la gente está ahí diciendo, por favor, que vea un Killer Instinct o el Perfect Dark, que vuelva ahí en Xbox One. Pero bueno, ya veremos. Bueno, yo como curiosidad quería comentar lo que una cosa que pasó mientras estaban presentando Quantum Break, y es que parece ser que decían por ahí la gente, estos Xboxers, estos que están ahí todos empecinados, decían que la parte que se vio, que era como una, bueno, con personas reales, con la niña, con la madre, la gente decía por ahí que era el motor gráfico del juego y que eso era gameplay puro y duro. Pero bueno, luego... Sí, sí. Gameplay, ¿eh? Sí, sí, sí, claro, gameplay. Eso era el motor de la nueva generación. ¡Protesto! Bueno, a mí lo de el Call of Duty Ghost, yo, no sé, llamadme iluso o algo así, pero creo que estamos ante una campaña, pese a que, bueno, seguramente sea lineal, escriptada, tal, yo pienso que va a ser muy, muy buena, ¿eh? Ya de por sí, bueno, hay un guionista con un Oscar detrás y tiene una pintaza ya... Encima me tengo un perro, que es una debilidad mía. Pero ya vamos. Y bueno, yo... Ah, bueno, con el tema de Electronic Arts, ya en la propia presentación, bueno, Alex, tú dices que se dio la mano, pero yo estuve a punto de pensar de que le iba a desabrochar el pantalón y se iba a poner ahí de rodillas, porque vamos, ya esa colaboración que... Nada, que en sí colabore. Ha sido sutil, Marco, sutil. Sí, sí. Muy, muy sutil. ¿Pero estamos hablando de Héctor o no? No. Ah. Pero es que si colaboras con la que es la peor empresa de Estados Unidos y prácticamente van a ser tanto Microsoft como EA unas amigas inseparables, pues ya dice un poco de por dónde van a ir los tiros con la Xbox esta. Y ya, bueno, has dicho que el FIFA Ultimate era exclusivo de Xbox. Eso dijeron. Lo que pasa es que ya están saliendo rumores de que el exclusivo se va a quedar. Es que ya te confirmo de que ya sale en Play 4. Por eso te digo, mira lo que te ha durado la exclusividad. Exacto. Que estaba claro. Con una cosa que da tantos millones, no, ya te tiene que haber pagado mucho Microsoft para que se quedara en Xbox One. Pero ya, entonces ahora uno se hace la pregunta de ¿para qué tanto paripé de EA de presentar el FIFA 14 ahí todo como lo ha presentado, que parecía que estaba súper interesado y todo este rollo, para que ahora en menos de 24 horas, para que ahora de buenas a primeras, en nada y menos de tiempo, se diga que no es exclusivo? O sea, EA, ¿para qué este paripé? Yo te lo digo, es que, para rellenar conferencia. Va a tener ciertos modos exclusivos, unos extras, pero vamos, en lo que es el FIFA 14 Ultimate, también va a estar en Play 4. Lo que no se sabe si de salida, ¿no? Supongo que tardará un poquito más. No, no, de salida seguro, vamos. No, eso sí que no te lo puedo decir, pero vamos, seguro que de salida. Y con el tema de Ubisoft, también me hace gracia lo de que son 6 nuevos juegos durante el primer año. Yo te puedo adelantar 4. Y uno va a ser el Watch Dogs, el Assassin's Creed 4, el Rayman Legends y el Assassin's Creed 5. Y ahí están. Los otros dos, a saber. Ya está, sí, el Assassin's Creed 5. En un año, ¿eh? Es que, fijo. Bueno, pues otro de los aspectos que seguimos un poquito a colación con el tema de los juegos y este rollo que va a traer la nueva Xbox One es el tema de la segunda mano. Todos los rumores que sonaban en cuanto a que Sony en su momento podría bloquear la segunda mano, que podría haber sido Microsoft, cuando el río suena es que agua lleva. Y eso es lo que ha pasado. Si Sony no lo hizo, ha sido Microsoft la que se ha atrevido a hacerlo. Y es que, a partir de ahora, todos los juegos que salgan para Xbox One van a tener un código. Un código asociado a ese juego. Entonces, cuando tú te compres el juego te vendrá con un código, igual que cuando lo tenías en PC, pero ese código solamente se puede utilizar una vez. Y una vez que lo utilices, se quedará asociado a tu cuenta de Xbox Live. ¿Esto qué significa? Que si lo vamos a utilizar en otro sitio que no tenga nuestra cuenta, no podremos jugarlo. Y si queremos jugarlo, tendremos que adquirir otro código. Uno pensará, bueno, pues si el juego me ha costado 70 euros, a lo mejor el código me cuesta 20. No, muy equivocados. Microsoft considera que el código vale tanto como el juego, puesto que el código te da acceso al juego. Así que, si quieres acceder a ese código, tendrás que pagar lo mismo que vale el juego. Esto, ¿qué problemas nos plantea? El primero, Internet. Para poder registrar el juego necesitamos Internet sí o sí. No una conexión permanente, como podía ocurrir, por ejemplo, con City y los problemas que tuvo, sino que solamente lo necesitaremos la primera vez, cuando registremos el código. A partir de ahí, ese código le dirá, por así decirlo, a nuestra consola que está autorizada a utilizar ese juego y lo podremos utilizar. Entonces, si no tenemos internet, o si vamos a casa de un amigo que no tenga internet, o si nos regalan un juego en una casa en la que no tengamos internet, no vamos a poder jugarlo. Segundo punto, y uno de los más graves, porque al fin y al cabo, a ver, todo el mundo se puede conectar un momentito a internet. El mercado de segunda mano queda prácticamente descartado. Es que yo ya no puedo vender mis juegos, porque tengo que vender el código. Pero si mi código se queda asociado, ¿cómo lo desasocio? Según Microsoft, en un futuro habrá algún tipo de mecanismo que nos permita hacerlo, pero lo que es hoy por hoy no existe. Entonces, lo que jode es que Microsoft entra a coger beneficios de un mercado que no es suyo. Un mercado de segunda mano, un mercado de que yo ya he terminado de jugar un juego, no lo voy a jugar más o no me ha gustado, y se lo quiero vender a mis compañeros, a Alex, a mis amigos, lo que sea, quien me dé la gana. De pronto Microsoft dices, bueno, vale, véndeselo si tú quieres, pero yo también me voy a llevar parte de esa venta. Eso es lo que jode. No solamente el hecho de que lo esté quitando, lo que se está intentando aprovechar. Y bueno, entonces pues la verdad, esto le ha quitado muchos puntos a Microsoft. Si ya la Xbox One venía recibiendo muchas críticas por la gente, esto ha hecho que todavía le lleguen muchas más críticas. No sabemos todavía hasta qué punto va a seguir adelante con este Microsoft, porque no podemos olvidar que la consola aún no ha salido. Y aún tienen tiempo de terminar de confirmarle y decir que sí, que será así, nos pongamos como nos pongamos, o de rectificar y decir en el último momento, pues mira, lo vamos a quitar. Cosa que personalmente no creo que tenga yo mucho muchas papeletas de ocurrir. Entonces, pues nada, chicos, nos quedamos sin juegos de la generación anterior y encima nos quedamos sin poder jugar a juegos de segunda mano. Por lo menos, siempre que tengamos nuestra cuenta de Xbox Live, podremos jugar tanto en nuestra consola como en la consola de nuestros amigos. Algo es algo, pero vamos, que de esta quema de bruja no le libra a nadie. Yo voy a dejar ahí un mensajito que se ha ido corriendo por las redes sociales, que es este siguiente. No quiero que me deis la opinión, ¿eh? Esto para luego. Dicen, bueno, en Steam no hemos tenido segunda mano y nadie se ha quejado. Además de jugar, es lo que se hace con una consola, se pueden hacer más cosas. Y es lo que Microsoft quería dejar claro en la conferencia. No es una consola, sino un sistema de entretenimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la gente que no es jugona de la casa, que siempre nos peleamos con el resto de gente con la que vivimos, puede hacer más cosas como es ver la televisión. ¿Para qué quiere una consola para ver Antena 3? Hombre, es muy tonto, efectivamente. Pero claro, sigue un modelo que en Estados Unidos es muy típico, que es que tú te suscribes a canales concretos de pago, porque la televisión allí se paga, y los puedes ver en HD a través de la Xbox. Tienes necesidad de codificador para la tele, no sé qué o no sé cuántos. Entonces esto es algo que va a incorporar también es algo que tiene la 360, pero que en Xbox One va a estar mucho más implementado, que es el hecho de poder ver cualquier canal al que tú te quieras escribir. Además va a ser todo instantáneo, te vas a poder mover por las guías con la voz. Bueno, toda esta presentación que hizo el tío de Microsoft, que iba todo como súper rápido y ya salía la guía y podías ver toda la programación de todos los canales que tenías y todo esto. Y además, fuera ya de canales de televisión, apareció el gran Spielberg en la pantalla y es el, si no recuerdo mal, el productor ejecutivo de la serie de Halo, de televisión series. Va a ser la serie de televisión basada en el universo de Halo. Salió allí la chica de 343 Industries contando pues todo lo que habían conseguido con Halo durante todos estos años, y que menos pues que al final crear la serie de televisión contando con uno de los mejores directores de cine de Hollywood. Como veis, esto me lo he ventilado muy rápido porque creo que es una de las funciones que aquí en España no gusta tanto, porque no está tan... no la tenemos tan interiorizada como se puede tener en Estados Unidos. Sí, sí, realmente el problema de esto es si aquí le podremos sacar partido. Pero bueno, acaba ocurriendo con todas las consolas. Nintendo tiene unos servicios en Japón que aquí ni nos imaginamos. Microsoft hará lo mismo en América. Si existiese una consola que se hiciese en Europa, pues seguramente tendría un servicio que sería exclusivo de Europa. Ese es el problema. Así que chicos, claro, es algo que nosotros... mucho partido no se le va a poder sacar, o a lo mejor no os va a ofrecer nada diferente de lo que nos pueden ofrecer a lo mejor los canales de ONO si lo tienes contratado. Exacto, pero bueno. A lo mejor con el tiempo, pues oye. Pues si no, lo que iba a decir, chiquillo, poneros a desarrollar ya una consola para sacarle cosas exclusivas aquí. Venga. Se preguntó allí en la presentación de Microsoft in situ allí en Madrid después, precisamente si iba a haber contenidos dedicados a Europa, porque claro, pues lo que decíais antes, la NFL es muy estadounidense, eso fuera de Estados Unidos no funciona, no tiene ningún interés, y eso, o sea, que hay canales que los tienes ya de por sí en la TDT, ¿para qué quieres la consola? Si iba a haber algo exclusivo para Europa o cosas que a los europeos les atrayese un poco más. Y dijeron que claro, eso son negociaciones individuales, una por una, con productoras, con canales, con empresas. Entonces, ¿van a intentarlo? Claro que lo van a intentar, pero al final eso pues depende de cada país que se pegue con los directivos de turno. Eso pasa con la actual consola, ¿no? O sea, hay algunos canales, creo que era Antena 3 la que había aceptado, pero después había otras que no, que bueno, que... Es que ese es el problema si sales ya de este. Que, claro, que tienes que ponerte a negociar uno por uno. Claro, esa es la cosa, y tener toda la información, todos los contenidos para poder tener la guía completa. Claro, eso al final pues son dos partes, entonces tienen que negociarlo uno por uno, tanto en Estados Unidos como en Europa como en todas partes, pero tiene que ser luego cada zona. En fin, esperemos que salga algo interesante por aquí. Si no, bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Nos aficionaremos a la NFL, oye. Para usarlo, más que nada, digo. Pues esto ha sido culpable, es un poco el resumen, o no resumen, porque nos hemos extendido bastante, de todo lo que se ha presentado de Xbox One. Un poquito más adelante tendremos el debate y ya podremos entrar a opinar y ya escucharéis los troleos que tenemos por aquí por la redacción, que os vais a reír mucho, ya veréis. Pagar al mes por jugar con tanto free to play puede sonar raro, pero todo depende del concepto con el que se haga. ¿Y si por un precio mensual pudiéramos jugar a lo que quisiéramos? Así, sin más. Como las tarifas de internet de los móviles. Parece utópico, pero no lo es tanto. En Sila Games tienen un proyecto dedicado a esto y nos lo van a contar hoy en el podcast. Están aquí Francisco Mosquera, es el CEO de Sila Games, y Kilian, que es el Business Manager. Bienvenidos, chicos. Hola. Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por sacar un poquito de tiempo. Y os quiero preguntar, bueno, primero que nos contéis, claro, esta tarifa plana para jugar además en multiplataforma, que es decir mucho ya, contadnos de qué va este proyecto, para que los culpables no estén perdidos. Bueno, pues nosotros lo que ofreceremos al usuario será una plataforma que estamos desarrollando tanto para iPhone como para Android, como PC y Mac, y en ella los usuarios podrán pagar una tarifa mensual que andará en torno a 10 euros para poder acceder a todo el catálogo de Sila Games. Entonces, lo que intentamos ofrecer es una especie de modelo de negocio de Spotify con una plataforma del estilo de Steam. Es decir, la gente se bajará los juegos con total libertad, podrá jugar las veces que quieran y podrán borrarlos en el momento que quieran. Y todo esto con todas las plataformas y todos los juegos dentro de Sila Games. Sí, exacto. Es eso, es permitir al usuario escoger el juego que quiere jugar en el momento que quiere jugar y por una tarifa que plana al mes, como actualmente estamos viendo que está funcionando en otros sectores de empresas, ¿no? Que actualmente el mercado está yendo cada vez más a ofrecer un servicio en vez de un producto, porque ya estamos cansados de tener que pagar, por ejemplo, 50 euros en diferentes tipos de juegos, cosa que nosotros, nuestra plataforma, por un precio mucho menor, pues podremos ofrecer juegos y a toda la gente pueda jugar de manera... Sin límites. Sí, sin límites, exacto. Y cuando quiera... Es un poco la idea pues de Wacky, Zombie, Filming, ¿no? Esto de las películas que te abonas al mes y tienes un catálogo que puedes ver cuando tú quieras. Exacto, podríamos decir esto, el Wacky TV es en el tema de más de cine y Spotify en el tema más de... Estáis haciendo crowdfunding para impulsarlo y os quedan muy poquitos días y muy poquito para conseguirlo. Sí, actualmente estamos al 80% de la campaña, bueno, 80% del dinero que necesitamos y quedan 10 días, o sea que sí, estamos ahí a punto. No, seguro que lo conseguís. A ver. Este dinero del crowdfunding que os están aportando los que me imagino que luego serán los consumidores de este tipo de plataforma, ¿a qué lo vais a destinar? ¿Qué es lo que necesitáis para montar esto fundamentalmente? Bien, básicamente este dinero lo que nos permitirá es mantener y hacer diferentes tipos de costes como tema fiscal, impuestos que requiere una empresa, hasta que lancemos la beta, que será de aquí aproximadamente un mes. Y, o sea, no es un dinero que digamos, con esto podemos, perdona, hacer una super plataforma y lanzarla cuanto antes. Nos permite como sobrevivir el día a día, los gastos que tiene una empresa para lanzar la beta de aquí un mes. Y luego, cuando lancemos la beta, sí que ya estamos buscando y tenemos contacto con diferentes... inversores privados, business angels, que sí nos pondrían el capital necesario, que es un poco alto. También es el sistema este de crowdfunding está funcionando como un sistema un poco de preventa. Le estamos mostrando el producto a la gente, le estamos diciendo qué es lo que vamos a hacer de una manera directa. Lo que intentamos es eso, que ellos en el fondo aporten a la campaña de crowdfunding para también tener acceso luego a la beta, a meses de gratis, a las camisetas y a toda esa serie de recompensas que tendrán si aportan en la campaña. Entonces, en el fondo es un poco sistema de preventa también, de ver cómo funciona, qué le parece a la gente la idea y cómo funciona ahora mismo en el mercado. Exacto, también es eso, promocionarnos nosotros, que esto es lo... hacernos conocer. Fundamental, claro, para que funcione luego. Las compañías que van a poder tener ese catálogo en vuestra plataforma, ¿pueden tener miedo a un modelo como esto? ¿Son abiertos? ¿Habéis contactado con ellos? Sí, ahora mismo llevamos 5 o 6 empresas de aquí ahora mismo de Barcelona con las que hemos hablado. Son empresas que ya llevan años en el sector. Hemos hablado con una empresa que lleva 7 años en el sector. Y la verdad es que ven con muy buenos ojos el modelo de negocio. Es decir, ellos como desarrolladores y también como usuarios han visto que este modelo puede funcionar. Puede un poco revivir el hecho de que quieras hacer juegos divertidos, ya no solo pensando en cómo lo voy a monetizar, qué estrategia de negocio voy a impulsar en este juego. Si no voy a hacer un juego divertido, vamos a meterlo a la plataforma y a ver cómo responde el público, cómo lo juegan, cuánto dinero ingreso, etcétera. Entonces, en este sentido, la gente nos ha abierto las puertas, nos han proporcionado muchos juegos y la verdad es que el feedback que están recibiendo por parte de los desarrolladores es de momento es impresionante. Y aparte, otro punto positivo que nos comentan es que el estar en nuestra plataforma no tienes que dejar de vender tu juego de manera tradicional. Es decir, que tú puedes tener tu juego vendiéndose por X dinero y después en nuestra plataforma como ayuda o como otro marketplace, podríamos decir. Que es complementario y es algo que, a lo que no deben temer, ¿no? Exacto. Entonces, podría entrar realmente cualquier tipo de empresa, porque a lo mejor empresas grandes a lo mejor serían más reacias y preferirían su modelo de negocio tradicional. A lo mejor esto a las pequeñas lo ven como algo para promocionarse y tal, sino que esto da opción a que empresas grandes también apuesten por una vía de escape paralela. Exacto, sí. Sí, totalmente. Al ser un sistema de negocio nuevo, pues realmente no ven como a los ojos ninguna de las dos partes, ni las empresas pequeñas, medianas, ni los desarrolladores individuales, ni tampoco las empresas grandes. No lo ven como algo competitivo con su sistema de negocio. Entonces, estas empresas con las que ya habéis contactado y tal, ¿nos podéis contar alguna cosita y alguna así que vayamos a conocer o algún juego, algún título que sepáis que vais a tener? En este sentido, sí. En este sentido, hemos hablado ya con varias empresas y ya tenemos un catálogo formado. El problema que tenemos es que todavía no tenemos los contratos firmados con las desarrolladoras. Entonces, si digo nombres exactos y luego no se cumplen, pues quedaría en mal lugar. Pero digamos que son empresas de Barcelona, no sé, puedo decir varios nombres con empresas con las que hemos hablado sin asegurar que esos juegos van a estar, ¿vale? Aunque la cosa es positiva, aunque ellos nos han dicho que estarían dispuestos, exacto, pero al no tener algo sobre la mesa, no podemos decir ahora exactamente y también por temas de privacidad, porque claro, hay algunos juegos que nos han apalabrado y que aún no han salido, exacto, en el mercado. En ese sentido, sí. Ajá, y no podemos claro. decir títulos de una empresa que bueno, que aún no ha sacado su juego y que estará también en nuestra plataforma. Pero bueno, estamos hablando como empresas como tipo Uplay, Uplay Online, NO2, Dolores Entertainment. Hemos hablado con Dreams of Games también. Exacto, Dreams of Games. Y luego bastantes desarrolladores individuales que nos han llegado por otras vías, por mail, etcétera, que tienen juegos hechos que también quieren ponerlos en la plataforma. La beta, habéis dicho, en un mes más o menos estará. Exacto. ¿Va a ser una beta cerrada solamente para la gente que os apoye en el crowdfunding o vais a invitar a más gente? ¿Cómo lo vais a hacer? Hay dos fases de beta. En la fase inicial es la beta cerrada, que solo es para la gente que ha dado dinero en crowdfunding, y luego la beta abierta, que será podrá solicitar cualquier persona un código y evidentemente tendremos un control de la gente que va entrando, más que nada por el tema servidores, pero iremos dando códigos para que la gente pueda probar la plataforma gratis. ¿Tenéis una fecha más o menos para una versión final o preferís ver cómo va la beta con la gente y tal? Pues en este sentido podríamos aventurarnos un poco a decir que la versión abierta, aún susceptible de cambios, estaría en torno a julio, a principios de julio. ¿Tenéis una aproximadamente estimación de los usuarios que podéis llegar a alcanzar? ¿Habéis hecho algún tipo de, no sé, de estudio, de, no sé, para ver cuánta gente podéis llegar a albergar? Sí, esto hemos estado calculando y bueno, yo estoy llevando el tema previsión de gastos, financiación que llevamos y tal. Y lo ideal sería llegar hasta final de año hasta 5.000 usuarios. No es una cifra muy alta si estamos hablando de videojuegos, pero es una cifra que preferimos, podríamos decir, más realista. Que preferimos acotar todo para conseguir estos 5.000 usuarios que no decir 20.000 para que después no sean ni 100, ¿no? Ajá. O sea, realmente con estos 5.000 usuarios nos permitiría continuar durante, bueno, nuestro trabajo mes a mes. Hablándonos un poquito de la multiplataforma, la idea es, bueno, me imagino que eso dependerá de los desarrolladores, no de vosotros, pero la idea es ofrecer el mismo catálogo en todas las plataformas, o que dependiendo de la plataforma puedas acceder a unas cosas u otras, o depende del juego. Pues en este sentido depende un poco de los desarrolladores. Hay empresas que están trabajando con muchas plataformas y hacen el mismo juego para Mac, para iPhone y para Android. Y hay otras que solo se dedican al desarrollo de juegos de PC. Entonces, en este sentido, los juegos que ellos nos quieran proporcionar, nosotros estamos abiertos. Simplemente ellos tienen que implementar una API. Nosotros la proporcionamos según la plataforma que estén y en el motor en el que estén desarrollando. Y nosotros, por nuestra parte, tenemos la plataforma abierta a cualquier tipo de juego que quieran incluir. Es eso, o sea, el usuario paga por el uso de la plataforma y tiene acceso a los diferentes dispositivos. Eso sí, en cada dispositivo habrá un catálogo en función de la disponibilidad. Lo que también queremos hacer, y lo vamos a hacer en un futuro muy próximo, es lo que estamos desarrollando, es que yo, por ejemplo, tengo un juego en Android y que también es compatible con PC, o sea, un juego que está en Android y en PC, pues yo puedo empezarlo en casa y entonces guardar mi partida en la nube y cuando esté en el metro, continuar la partida donde la había dejado en casa. O sea, hacer que haya como una nube entre los diferentes dispositivos y permitir esta interacción entre los diferentes dispositivos. Un poco el juego ese cruzado que tiene, pues, por ejemplo, Sony con su PS Vita y su PS3, trasladar eso al resto de dispositivos. ¿Veis viable este modelo en consolas, trasladar esta plataforma a consolas? Bueno, pues en este sentido, realmente estamos viendo que la PlayStation 3 ya lo tenía y la Xbox también, un sistema en la nube, un sistema de descarga de juegos. Entonces podemos ver viable llegar en algún momento de la plataforma algún tipo de acuerdo con estas compañías, con Microsoft y con Sony, y realmente intentar implementar Silla Games en raíz. Yo lo vería en este sentido, de raíz en la consola. Entonces, de la misma manera que tú puedes bajarte un juego en la PS3 o en la Xbox, poder bajarte un juego con la plataforma Silla Games teniendo ya la cuenta comprada, por así decirlo. Sí, aunque esto, o sea, realmente estaríamos hablando de un poco de ciencia ficción. No es nuestro target ni estamos enfocados inicialmente. Aparte que estas compañías de consolas facturan mucho dinero con el sistema tradicional. Y se está viendo que está cambiando, pero actualmente no estamos... O sea, mentiríamos si dijéramos que queremos hacer esto porque no es así. Si en un futuro surgiera la oportunidad, entonces lo estudiaríamos y miraríamos cómo hacerlo. Aunque actualmente estamos enfocados en estos 5 dispositivos y también ampliaremos a Smart TV. Dices que no es vuestro target precisamente por esto, por el modelo de negocio que tienen las grandes, o por el tipo de público al que pueden ir enfocados los juegos. Un poco las dos cosas, ¿no? Porque Xbox, PlayStation, básicamente son 3 o 4 juegos que facturan un montón y nosotros estamos enfocados a más juegos tipo Limbo, tipo Don't Starve, tipo Amnesia, que son juegos que te los pasas en unos días, ¿no? Y que hay mucha rotación en este juego. Si nosotros ponemos un Call of Duty en nuestra plataforma, la gente entrará en nuestra plataforma y jugará solo a Call of Duty. Y no está jugando a los juegos a todo el catálogo de juegos que tenemos. Y esto es importante, o sea, a largo término sí que podríamos pensar en hacer dos tipos de de suscripción, una suscripción mensual más para juegos indie, otras para más juegos hardcore. Pero actualmente estamos enfocados a esto, juegos indie tipo como he dicho, Limbo, Amnesia, también Comandos, este tipo de juegos. ¿Tenéis pensado meter algún tipo de servicio adicional? Pues logros, extras, compartir con amigos, tipo Steam, por ejemplo, que puedes conectarte con otros usuarios. Sí, al ser nosotros los que estamos desarrollando la API de Silla Games, que ahora mismo se basa en un sistema de logueo y de control de usuarios, en el futuro queremos llevar eso, a, como hemos dicho antes, también al cloud computing, el hecho de que una persona, un desarrollador, pueda guardar una partida de un usuario en un dispositivo y continuarlo en otro, y luego implementar realmente e intentar hacer una red social de videojuegos, una red social en la que la gente realmente pueda compartir, valorar, comentar juegos y la otra persona que ve esas valoraciones pueda jugarlo al momento porque tiene la cuenta. Entonces queremos llevar un poco también esto, la API, un tema más social, un tema de compartir, de buscar a tus amigos, es decir, intentar ampliar poco a poco nuestra API para los desarrolladores y que al final acabe convirtiéndose en una API más social y muchísimo más grande y abierta. ¿Cómo veis? Bueno, ya habéis hecho una estimación de los usuarios, pero ¿veis a los gamers predispuestos a estos tipos de negocio? Bueno, por el feedback que estamos teniendo ahora mismo, creemos que sí. Creemos que hay mercado para este servicio. Y creemos que poco a poco habrá más mercado, porque en el fondo nuestra plataforma, al ir teniendo cada vez más juegos y ir ampliando la base de datos, por así decirlo, el catálogo de juegos ofrecidos, cada vez habrá más gente predispuesta a meterse en este sistema de pago mensual. Ahora mismo estamos recibiendo muchísimo feedback y hay gente que opina de todas las maneras, pero realmente mucha gente está valorándolo de una forma muy positiva y está esperando ya el momento en el que realmente el catálogo sea lo suficientemente grande como para decir, ahora me meto. Entonces creemos que en este sentido sí, que la gente que paga 20-30 euros por un juego perfectamente puede pagar esos 20-30 euros por 3 meses de suscripción y jugar a 50 o 60 o 100 juegos en lugar de uno solo. En ese sentido estamos bastante contentos con el feedback recibido. Exacto. ¿Cuánto tiempo lleváis preparando esto? Porque suena a curro, pero de tiempo, Ahora mismo llevamos, desde que surgió la idea, por así decirlo, un año y 6 meses. En desarrollo de la plataforma llevamos cerca de un año, realmente. Y sí, hay mucho trabajo de seguridad, de backend, mucho trabajo de diseño, son muchas plataformas y también mucho trabajo administrativo, evidentemente. Hay que hablar con empresas desarrolladoras, hay que hablar con inversores. Es mucho trabajo, pero bueno, estamos ya ahí casi. Y ahora porque los inversores quieren las cosas muy explicadas, también necesitas justificar mucha cosa para que te den dinero a tu empresa, lógicamente, y esto sí que requiere un trabajo de investigación muy, muy grande. O sea, ya no es solo el tema técnico de hacer la plataforma, es todo el tema relacionado, impuestos que tiene una empresa, todo esto. Claro. Además, con esta crisis que tenemos, no será la gente muy, muy propensa a soltar dinero así porque sí, ¿no? Me imagino. Exacto. Sí, no, la verdad es que evidentemente cuesta más dar dinero. Sin embargo, yo creo que los datos hoy en día siguen siendo bastante favorables porque en el fondo sí que es cierto que hay crisis y la gente pues consume menos. Esto es evidente y en todos los mercados. Sin embargo, el mercado, el ocio sigue estando ahí. Es un mercado... pues que en el fondo la gente tampoco prescinde si no es necesario de ello. Por lo tanto, yo creo que, oye, puestos en la situación en la que estamos, que es muy complicado, realmente en el sector en el que estamos metidos tampoco es tan complicado. O sea, la gente sigue leyendo blogs de videojuegos, sigue comprando juegos y, oye, la gente que lo disfruta lo seguirá pagando siempre que pueda. O sea que, en este sentido, pues yo creo que realmente, en cierta manera, nos afectaría un poquito menos que en otros sectores. ¿Sois solo vosotros dos en la empresa o hay alguien más? No, bueno, esto somos 6 personas actualmente y hemos tenido, claro, más personas han estado involucradas en el proyecto de una manera u otra y ahora mismo estamos trabajando 6 personas, 4 técnicos, Kilian, que es el business manager, y un diseñador. Ajá. Bueno, entonces, entre más ya es más viable, ¿no? Llevar tanto... Exacto. Sí, además estamos cada uno... Sobre todo sí. la parte que me imagino que más hay que empeñar esfuerzo, me imagino que es la técnica para que todo esté bien, para que luego todo funcione, no se caiga y pueda soportar todo el peso, ¿no?, de los usuarios. Exacto. En este sentido, estamos trabajando en la parte técnica, cuatro ingenieros multimedia, y cada uno está un poco en un sector diferente. Tenemos una persona que está encargada de la aplicación de Android, otra persona encargada de la aplicación de iPhone, yo estoy encargado de la parte de web, y tenemos otra persona que está encargada de los servidores, backend y seguridad. Y al distribuirnos así un poco el trabajo, pues evidentemente es mucho más sencillo trabajar y que cada uno se encargue bien de la parte que le corresponde sin que se vea afectado el trabajo en grupo. Para promocionaros un poquito, ¿vais a estar en eventos? ¿Soléis ir a sitios tipo Game Lab? ¿O cómo lo hacéis? ¿Dónde podemos veros? Sí. ¿Dónde os podemos encontrar? Sí, actualmente, bueno, hoy mismo estamos en una exposición de las 100 startups más escalables de aquí, de Barcelona. Y bueno, estamos constantemente yendo a diferentes eventos, estamos haciendo publicidad siempre que podemos, también vamos a salir Radio Nacional Española, vamos a salir seguramente también en Raxensing, aquí de una emisora local. O sea, todo el tema que es no es nosotros tanto que nos vamos a mover, por ejemplo, Radio Nacional Española han sido ellos, ¿no?, que nos han llamado. Al ser una cosa que está saliendo ahora mismo en los medios, en diferentes, hemos salido el periódico, la revista Emprendedores, uh-huh, en este tipo de más media, pues se está creando como un efecto bola de nieve, ¿no? Y esto realmente es lo que nos está ayudando a darnos a conocer y también a darnos caña a nosotros mismos diciendo, hey, que esto es real y que esto lo tenemos que hacer y hacerlo bien. No solo es hacerlo, sino es hacerlo bien y que el usuario esté contento. Porque básicamente sí, es el usuario el que tiene la última palabra. Y si estamos haciendo algo de este tipo es porque nosotros somos gamers y porque realmente sabemos lo que nos gusta jugar y lo que nos cuesta jugar. Y estamos intentando pues ayudar de una manera a eso. Y ya así un poquito más en términos generales. ¿Cómo veis el mercado de los videojuegos? Imagino que veréis necesario este tipo de modelos, pero ¿cómo lo veis en general? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo evoluciona? A vuestros ojos, a lo mejor más de gamers que de empresarios. Sí, sinceramente creo que ahora mismo hay muchísima diversificación, lo cual es en todos los ámbitos. Hasta con la salida de Steam Greenlight, pues ha abierto un nuevo mercado, parece, a los juegos indie. O sea, hay mucha diversificación, que en parte es malo para los desarrolladores, obviamente, porque dar a conocer tu juego en una nube de juegos es muy difícil. Pero por otra parte, para el usuario tampoco es sencillo. Es decir, y también se expresa esto en el problema que tenemos, sobre todo aquí en España, con la piratería. Es decir, la gente a veces se siente un poco saturada, hay tantos juegos, pues que al final te ciñes a los tuyos, a tu GTA, a tu FIFA, y luego el resto de juegos es muy difícil que la gente los compre. Es decir, hay tantos juegos que no sabes realmente pagar por un juego que te va a gustar. En el caso de juegos online, por ejemplo, sí que se tira mucho hacia el tema de pago, pero en juegos indie, juegos que están saliendo ahora, es muy difícil que la gente se aventure y diga, mira, pago 10, 20, 30 euros por este juego, porque hay muchísimos juegos en este sentido. Como jugadores, en este aspecto es positivo y negativo a la vez. Y como desarrolladores, desde luego, cada vez es más complejo. Como desarrolladores de juegos, que también somos, sabemos que es muy complejo hoy en día darte a conocer en medio de tanto juego. Y como usuario también, yo personalmente, supongo que, bueno, lo que hemos estado comentando aquí en la empresa es que echamos en falta un lugar donde puedas ir, ¿no?, y ver todos los juegos que hay, que no sean el Call of Duty, el Skyrim o el Assassin's Creed de turno, que estos ya de por sí, si te gusta, los vas a comprar y no te hace falta conocerlos porque sabes que están allí. Cosa que hay otros juegos que nos parecen muy divertidos y que tienen una salida y que nosotros no sabemos cómo llegar a ellos. Entonces nosotros, como jugadores, decimos, ¿dónde podemos ir? ¿Cómo podemos acceder a estos juegos? Y aquí es donde surgió la necesidad, ¿no?, de hacer esta plataforma para centralizar todos estos juegos y que la gente no tenga que ir a 10 portales diferentes, sino que con uno ya tenga todos los juegos que quiera de este tipo. Antes de esto, de empezar con esta plataforma, ¿os dedicabais ya al mundo de los videojuegos de forma profesional? ¿Estabais en algún sector? Sí, bueno, las cuatro personas que estamos trabajando a nivel técnico ya habíamos hecho algún videojuego. Principalmente en la universidad, en La Salle. Y yo por mi cuenta estoy estudiando un máster de videojuegos que en el fondo también pues, me está orientando a la creación de juegos, en el fondo. Uh-huh. Yeah. Yo básicamente gamer y bueno, empecé con el mundo y enterarme sobre el sector de los videojuegos cuando empecé con Sierra Games. Y ya ahora sí, como más gamers todavía, Manu os va a hacer unas friki preguntas muy cortitas y muy rápidas que siempre le hacemos a nuestros invitados para que, bueno, pues nos cuenten un poquito sus gustos y sus curiosidades. No va a doler, ya os lo digo. Okay. Así que, Manu, cuando quieras. Sí, no, sobre todo es un test para saber si finalmente después publicamos la entrevista o no, porque sí, claro, si me vais a decir una respuesta que no nos gusta, pues decimos, no merece la pena. Eso vale bien, sabe todo. Está bien. Ay, así que cuidadito. Ok. Bueno, pues yo ya sé que ahora mismo, con todo esto que está saliendo de que, bueno, ahora Sega y Nintendo tienen un idilio amoroso ahí, no tiene mucho sentido preguntarlo, pero es cierto que antes, pues, o eras de Sega o eras de Nintendo y te pegabas de hostias con el que decía lo contrario. Entonces, ¿vosotros sois de una o de otra o sois más de un poquito más para adelante? Mi primera consola fue una Sega, pero soy más de Nintendo. Más que nada porque me enamoré de la Nintendo 64. Y bueno, yo, Sega, Nintendo, me quedo con League of Legends. Directamente. Ya está. Aquí se acaba mi discusión. Eso le va a encantar a uno de nuestros culpables porque son fanáticos de... De League of Legends. Sí, yo soy muy bueno, ¿eh? Muy buena de fe. Estamos rodeados, Raquel, estamos rodeados. Sí, está pegando. Únete a ellos, Manu, ya lo sabes. Y en el tema de esta nueva generación, ya supongo que habéis estado un poquito pendiente de todo. ¿Votáis por una, votáis por otra, os quedáis neutros o huís? Como muchos. Que no, me voy al PC y dejo todo esto aquí. Yo, sinceramente, mira. Entre el tema este de que la Xbox tiene que estar, bueno, en parte siempre conectada a internet, esto de que el Kinect tiene que estar siempre enchufado y tal, a mí esto me tira bastante para atrás. Y el tema de que no se haya visto la Play 4, por lo menos hasta donde he visto yo ayer, no se había visto la Play 4, realmente me parece bastante absurdo por la estrategia que están siguiendo. Yo creo que me quedaría con mi Xbox 360 y en el caso de que tuviera una Play me quedaría con mi Play, ahora los juegos se pondrán más baratos. Y luego con mi PC, sin duda. El PC siempre va a estar un escalafón por encima de las consolas. Y viendo la estrategia que están siguiendo, que no me gusta nada, tanto Sony como Microsoft, pues sinceramente yo tiro por PC también. Sí, yo personalmente he jugado las dos. Tengo en casa la Play 3. Y yo ya es que no juego la Play 3, juega más mi hermano, que es un crack en el Call of Duty. Pero bueno, yo personalmente prefiero un PC porque puedes meterle modificaciones a los juegos. Las oportunidades que te da un PC no te lo da una consola. Aunque sí, claro, cuando estás con el conjunto de amigos, pues una consola siempre va bien para echarte unos FIFAs, ¿sabes? Unas partidas. Esto siempre es mítico, es indispensable. Y... así un juego que a vosotros, bueno, os guste mucho, os inspire, que diríais, aunque no pegue nada en la plataforma, me da igual, me gustaría que estuviese. Ese juego que vosotros decís, lo quiero por encima de todo. Hay muchos, pero yo creo que a mí un juego que me ha marcado después de eso, de 22 años que tengo, y después de haber jugado a todas las consolas posibles, habidas y por haber... Yo creo que uno de los juegos que más me ha marcado ha sido el Fallout. Realmente la historia, la ambientación, todo esto, no sé, es un mundo tan tan trabajado que a mí me alucinó por completo. Yo creo que es el juego para mí que, vamos, lo rompería si estuviera dentro de Silla Games, sin duda. Me encanta. Bien, yo, bueno, dejando de banda League of Legends, que ya que soy un fanático, pues sin duda Skyrim. Los gráficos que tiene la jugabilidad, la ambientación, el mundo, las posibilidades. Nos quedamos con Bethesda aquí, ¿eh? Sí, exacto. O sea, yo personalmente es mi juego de esto de gran calibre y de un jugador que más me ha marcado y que más posibilidades tiene y aún sigo jugando, ¿no? Esto que cada vez... Es que es un juego que no te lo acabas, que cada vez descubres más cosas, igual sí. Que el Fallout. Sí, cada vez dices, hostia, esto que... Y esto no sabía que existía. Llevo 24 horas literales jugando este juego. ¿Y en dispositivos móviles? ¿Sois muy de coger el móvil o la tablet y poneros a jugar o no? Yo antes lo era y creo que ahora cada vez menos. Son como, digamos que son juegos que al final no me llenan. Y no es un juego que quizás pues puedo jugarlo 10 minutos o 20 minutos, pero que al final lo dejo ir. Me gusta más llegar a casa tranquilo de noche, cenar y ponerme con el ordenador y jugar, o ponerme con la Xbox y jugar. No tiro hacia el móvil. Yo personalmente el móvil lo utilizo para, pues, más para llamadas, trabajar y tal. Sí que es verdad que tengo juegos bastante chulos y bastante interesantes, y tanto en cuanto estoy, estás en el metro, bueno, o momentos muertos, pues... A mí me gustaría hacer una excepción básica, que es el Monkey Island para iPhone y para Android, que es una obra maestra remasterizada de una forma maestra, y en ese sentido sí que le he dedicado muchas horas y me lo he vuelto a rejugar en el iPhone. Bueno, sí, y del tema de juegos que tengo y que a veces juego, también hay uno, aunque no tiene nada que ver, que me gusta mucho, que es el Apalabra 2, porque me gusta ganar y en este juego, pues mira, a mis amigos. No todos, no todos, pero la mayoría. Pues no han dicho ninguno ni Sega ni Sonic, no sé qué hacer. Bueno, hombre... Vale, es un voto de confianza. Es que Manu es muy ceguero. Es muy, muy de Sega. Entonces siempre quiere meter el hachazo a todos los que no son de su lado. Hace poco he jugado con la Master System y he recuperado mi Sonic original y la verdad es que ha traído muchos recuerdos. Mira, a ver, esto ya empieza a tomar un cariz más interesante. Sí. Sí, no, además justo hace 2 días. Y no sé, el Sega Soccer del año 90, bueno, una pasada. Y el NHL también, del año 94, así. Estuve jugando estos juegos con un amigo y, joder, qué recuerdos. Y qué mal se veía a todos. Sí, sí, si lo comparas con ahora, pero bueno, da igual, es... Mono. No sé, entre tú y yo, deja a la Sega, deja a la Sony y ven al League of Legends. No sé, al final caer, ¿eh? O sea, la mitad de mi familia jugando, mis amigos, y aquí también los culpables, o sea, que no. Que ya salí del WoW, ya me costó salir del WoW. No quiero otro, no quiero. Uy, esto entra si no sales. Es peor que la ropa. Pues chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Os pueden encontrar los culpables en silagames.com, ¿verdad? Os quedan unos días en project.com para vuestro proyecto de crowdfunding. Lo pondremos todo en la web para que sepáis dónde acudir y si queréis apoyarles en su proyecto. Y además estáis en todas las redes sociales y se os puede encontrar por todas partes para todos los que quieran saber de qué va esta tarifa plana de los videojuegos. Exacto, y que no tengáis ninguna duda ni ningún reparo en enviar un mail al mail de contacto y nosotros respondemos a todos los mails. Todos. De pues momento podemos. Ahora de momento sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias, un placer de hablar con vosotros y gracias de verdad por atendernos. Muchas gracias a vosotros y gracias por la oportunidad de darnos este tiempo para hablar un poquito de nuestra idea. Encantados. casi culpable, nos vamos a meter de lleno en las opiniones y a desgarrar todo lo que ha dicho Microsoft en su conferencia sobre la Xbox One. Ya os hemos contado todo lo nuevo que va a traer, así que ahora pues vamos a destripar y vamos a rolear un poquito con todas las opiniones que tenemos aquí en la redacción, que son todas muy contradictorias, ya lo veréis. Vamos a empezar con Pedro, que es uno de los más haters de aquí. Así que cuéntanos, Pedro, ¿qué te ha parecido así un poco en términos generales? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que no? Dinos a ver. Bueno, pues yo, por ejemplo, si me pusieran el pellejo de un americano de clase media alta, de 50 años, de estos que pesan 120 kilos, la conferencia me habría parecido cojonuda. 50 años. Sí, pongamos, por ejemplo, un americano, ¿no? De esa edad, de clase media alta. Me habría parecido un pedazo de conferencia acojonante. Pero como no es el caso, pues me pareció una bazofia infumable. En una conferencia de una hora para presentar una consola de videojuegos, no puedes pasarte la primera mitad haciendo el gilipollas delante de una pantalla. Diciendo, televisión, juegos, televisión, apaga, televisión, haciendo tai chi delante de Kinect. Diciéndonos que vas a poder hablar por Skype. Pedazo de novedad acojonante, cosa que puedes hacer en PC, que puedes hacer hasta en la PS Vita. ¿Qué más me da poder hablar por Skype, por favor? ¿Vamos a poder ver la televisión? En fin, vosotros ya sabéis lo que opino de ese tema, de que se pueda ver la televisión. No sé, todos servicios muy centrados en Estados Unidos, ese tema de la NFL, ¿no? Y cosas que bueno, va a haber... A ver qué tipo de conexión hay que tener aquí, en España, para poder disfrutar de eso. Desde luego que el que viva en el pueblo o tenga una conexión media tirando a baja, la primera media hora de ayer de la conferencia no vale ni para tomar por culo. La segunda mitad, bueno, pues ahí ya vinieron los juegos, ¿no? Que era de lo que se trataba. Forza 5, bueno, pues Forza 5 es lo que es. El Quantum Break, un tráiler pues que fueron 20-30 segundos, bueno, no se vio nada. Sí, bueno, lo de Electronic Arts, fijaos que a mí lo que más me gustó de Electronic Arts fue el Madden. Como dijo Alex, pues a mí el Madden es algo que me mola y bueno, pues sí, me gustó. Y ya el colmo es terminar una conferencia con un multiplataforma, y si ese multiplataforma es un Call of Duty, ya es que la has cagado. A mí lo de emplazar al E3, a mí no me vale. O sea, tenemos que opinar ahora con lo que hemos visto ahora. Y lo que hemos visto hasta ahora no es absolutamente nada. A mí Microsoft, la sensación que me dejó ayer no es de qué ganas tengo de que llegue el E3 para que me enseñe más, sino de, uy, Microsoft, o lo arreglas o te vas a la mierda. Y luego otros temas como bueno, lo de la segunda mano me parece lo más miserable que he visto en mi vida. Es más, te dicen, si dejas el juego, esa persona a la que le dejes el juego va a tener que pagar como un juego nuevo, porque tiene que pagar derechos. ¿Pero qué derechos? Derechos del que se lo deja, si acaso, que es el que lo ha pagado de inicio. A mí me pareció, no sé, me pareció garrafal una conferencia, pero vamos, no sé, de las peores que he visto últimamente. Manu, ¿tú qué opinas? Tú que eres un poco más pro de la consola. Pues yo, la verdad, opino no diametralmente opuesto a Pedro, pero sí de una forma bastante diferente. Primero porque, bueno, porque al fin y al cabo, intentando no comparar demasiado, pero inevitablemente comparando, Microsoft al final ha acabado dejándome en ridículo y haciendo lo mismo que hizo Sony. Yo esperaba que no, que hiciese algo más. Ha acabado haciendo lo mismo que Sony. Ha hecho una conferencia en dos partes. Parte A y parte E3. Sony lo hizo a su manera. Microsoft ha decidido dividirlo en dos partes bien diferenciadas. Una, centrándose en lo nuevo, por así decirlo, las nuevas funcionalidades que va a traer la consola. Es decir, todo el tema de televisión, swap, Kinect, todo este rollo, mostrando un poquito de juegos, porque evidentemente si no hubiese mostrado ningún juego hubiese sido en plan de ¿qué coño has venido a hacer aquí, Microsoft? Y dejando para el E3 la parte de los videojuegos. Yo, en cuanto a lo que Pedro dice, que no le vale lo de emplazar para el E3, sino que tenemos que opinar con lo que hay, creo que te has olvidado de las nuevas 15 IPs que han comentado. Vale que no han dicho nada, vale que... pero bueno, siguen siendo una cifra redonda que nos han dicho, hay tantos juegos que os vamos a mostrar mínimo aquí, quitando lo de los multiplataformas. Bueno, te podrá parecer mejor o peor, pero sí es cierto que en ese sentido estuvo un poquito más acertado a Sony. Pero bueno, en cuanto al conjunto de funcionalidades, a mí me sigue gustando un poquito más Xbox. Cierto es que no vamos a poder utilizar la mitad aquí, con el tema de que ellos son americanos, pero bueno, Hay muchas funcionalidades de Sony que tampoco podremos utilizarlas aquí, igual que las hay de Nintendo, de Wii U y de 3DS que tampoco utilizamos aquí. Es nuestro pan de cada día y tenemos que asumirlo y punto. Si se llega a algún acuerdo y podemos utilizarlo, oye, de puta madre. Ahora bien, en cuanto al tema de la segunda mano, entiendo perfectamente que es un sistema que ya se utiliza. A ver, cuando yo me compro algo digitalmente no puedo venderlo normalmente. No puedo. O vendo mi cuenta directamente o no puedo vender un juego solo. Entonces es como un paso que está dando Microsoft hacia la digitalización de los juegos. Es como, no vamos a hacer todos los juegos digitales, pero vamos a convertir ya el concepto en digital. ¿Entiendes? Entonces es como la evolución que estamos viendo que está pasando en los videojuegos, que cada vez vamos a tener menos videojuegos físicos y por suerte o por desgracia van a acabar convirtiéndose en digitales. Entonces el concepto lo ha plantado ahí. Otra cosa ya es que me guste o no me guste, que gustarme no me gusta nada, me parece una canallada y como he dicho antes, me parece una asquerosidad el hecho de que encima quieran beneficiarse de ello. Es decir, no es que te voy a bloquear el juego de segunda mano, no, es que te lo voy a dejar, pero me vas a tener que pagar para poder hacerlo. Yo voy a sacar tajada, yo voy a sacar dinero, yo voy a sacar partido, yo, dinero. En fin, eso sumado a que vamos a tener que pagar por todo. Cosa que, bueno, que viendo de la antigua Xbox tampoco es algo que me sorprenda ni que me escandalice. Pero si es un movimiento muy arriesgado por parte de Microsoft y yo no sé hasta qué punto saldrá bien. Ya Chos y yo estuvimos comentando fuera de podcast el tema de GameStop y estas compañías que ya hablamos en su momento que utilizan mucho la segunda mano. ¿Qué tipo de apoyo o no apoyo le darán a Xbox One? O si se pronunciarán o no, o... no sé, pero vamos, yo que en un principio estaba bastante a favor de Xbox One, después de esto, pese a que veo un movimiento entre comillas lógico y que tarde o temprano iba a acabar ocurriendo y que al fin y al cabo la segunda mano yo no la utilizo, pero me sigue pareciendo un movimiento muy rastrero por parte de Microsoft. Bueno, yo solo quería matizar una cosa. Lo primero, creo que no tenemos que caer en el error de comparar esta conferencia con la de Sony, porque en el momento que hicimos el podcast sobre Sony no se sabía nada de Microsoft, entonces yo creo que tenemos que centrarnos únicamente en Microsoft sin comparar nada. A mí lo de la segunda mano me parece gravísimo, pero gravísimo, porque se trata de un recorte de nuestros derechos como consumidores. O sea, yo propongo al que tenga la intención hoy en día de comprarse una Xbox One, cuando se la compre, que mire alrededor en su habitación y piense que puede vender todo eso en una tienda de segunda mano menos sus juegos de Xbox One. Simplemente pensad eso. Alex, ¿tú qué opinas? Bueno, yo tengo aquí unos apuntes que me he hecho, pero no lo voy a leer todo, si no me echaréis del podcast. Pero a ver, así resumiendo un poquillo, voy a centrarme solo en la conferencia, no voy a entrar en comparaciones ni con Sony ni con nada más. Así que mi opinión hasta hace unas 6-7 horas que han empezado a ver todas estas cosas de la segunda mano, que si esas triquiñuelas que no se presentan nunca, ¿no? Que si no van solo luego para después, ¿no? Para los que tienen suerte de poder entrevistar a esta gente y los ponen en un aprieto. Pues mi opinión era que estamos hablando de consolas de videojuegos, ¿no? Por mucho que la tecnología avance y todos queramos que se convierta en el centro multimedia, que me parece perfecto, cada uno allá con lo que él quiera, pero estamos hablando de una consola de videojuegos. Entonces no podemos presentarnos montar un tinglado que ha montado Microsoft ahí, que se ha creado la carpa aquella allí, que salían fotos de cómo lo hacían y tal, llevar a todo el mundo allí, para realmente centrar toda su conferencia en cómo funciona el Kinect, moviendo la mano, o diciéndole pon los juegos, ponme las palomitas, como he dicho antes, y que lo hacía todo súper bien. Que perfecto, oye, pero no me centres una conferencia en algo que no es un videojuego. Que a mí me parece muy bien que todos os lo vayáis a utilizar y vais a poder hablar por Skype con tu abuela, con tu madre, con quien quieras a la vez, mientras ves la serie de Pepe, el que sea, pero joder, que me venía a jugar. Que yo quiero ver es jugar, si no, ¿para qué somos webs de videojuegos? ¿Para qué va gente allí que son periodistas especializados de videojuegos? ¿No? Para ver cómo se ve la tele o todas las funcionalidades que se pueden añadir a una videoconsola. Que bien, que luego hay juegos que se han enseñado los de Electronic Arts, que se ha enseñado el Call of Duty fantástico y el perrete, pero es que se centran toda su fuerza está claro cómo se puede ver con el acuerdo con la NFL, todo eso que sobra mil, aunque vaya es dirigido al público estadounidense, como bien dice Pedro, es que se están olvidando de que es una cosa de videojuegos. Y me repito más que lo que sea, pero vale, me callo ya. Eso es lo primero. Luego, cuando ya han salido todas estas triquiñuelas, estas cositas que no se cuentan, ¿no? Por ejemplo, lo de la segunda mano, que es lo que os he dicho antes, ¿no? De que por internet mucha gente dice que ¿para qué nos quejamos tanto de que pueda llegar a hacer esto Microsoft, ¿no? Con la segunda mano, si con Steam no tenemos derecho a la segunda mano. Y yo les digo, realmente, mirad los precios que hay en Steam y mirad los precios que hay en una consola. Si yo tengo que pagar 70 euros por un juego y no se lo puedo dejar ni a mi vecino porque tres días porque me salga los huevos, que para algo he pagado yo 70 euros, cada uno, con esos 70 euros, cada uno habrá recibido ya su parte, tanto el autor como la distribuidora, como propio Microsoft y como quien sea. ¿Por qué tengo que volver yo a pagar otros 70 euros o que sea otra persona la que tenga que pagar 70 euros cuando ellos ya han recibido su parte? ¿Por qué tienes que recibir el doble, el triple, el cuarto o las 100 personas que vayan a pagar otra vez por ese juego? ¿Por qué? Si ellos ya han recibido su parte, ¿por qué hay que volver a hacerlo? Para algo me compro yo un juego, ¿no? Porque es mío, como bien dice Pedro, todo lo que hay en mi habitación yo lo puedo vender. Entonces, ¿para qué quiero yo tener que volver a pagar por algo que ya ha pagado otra persona, por derechos y mierdas así? Entonces, enlazando otra vez con lo de Steam, es cierto que el Steam tú no puedes dejarlo a nadie, pero tú decides hacer eso. O sea, no es que te estén prohibiendo que tú puedas venderlo. Obviamente es una copia digital y no te están diciendo, pues págame 70 euros. No, están diciendo, págame 2 euros, págame 3 euros. Y tú ya decides, te lo compras o no. Luego también está la opción de comprarlo en físico. Es que aquí te lo están limitando a que te lo compres así y luego te vayas a casa de tu amiguete y tengas que conectarte a internet. Hombre, conectarte a internet, voy a ligarlo con lo de internet. ¿Y por qué yo tengo que estar conectado a internet siempre? Que sí, que todo el mundo hoy en día tiene internet. Pues no, yo me voy al pueblo y no tengo internet. ¿Qué pasa? ¿Ya no puedo jugar? ¿Ya no puedo comprarme un juego en todo el verano porque no puedo conectarlo a internet? ¿Tengo que llevarme la consola a 500 kilómetros de donde yo vivo para activar el juego y luego irme allá a jugar y que... A lo mejor que esto no lo sabemos todavía. Tengamos que conectar la consola cada cierto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que llevar Kinect si no me cabe el Kinect en el pueblo? Que en el pueblo tengo una tele que mide 2 pulgadas y es más tocha que lo que peso yo. ¿Pero por qué tengo que hacer todo esto? ¿Por qué me tienen que obligar a meter estos cachivaches que a mí no me sirven de nada? Si yo lo único que quiero es encender la consola y jugar. Que sí, que a muchos gustará que digas, hola, soy Pepe, enciéndeme la consola. Vale, me parece perfecto. Pero que no me lo pongan como obligatorio. Y si me equivoco, me corregís, pero hasta ahora creo que es obligatorio el uso del Kinect. Y ya por no liarle esto más, simplemente esto es una opinión personal, ¿no? Que Xbox realmente se está yendo al terreno muy casual, ¿no? Todo lo que se vio ayer de que si la tele, qué tal, luego lo van a querer llevar al E3. Perdonad, o sea, la conferencia fue ayer y el E3 va a ser dentro de 15 días. Luego puede ser que lleguemos al E3, te saquen los tres juegos de siempre, las tres sagas de siempre, te saquen un teaser de 10 segundos y digamos todos, anda, pues no estábamos esperando al E3, pues no, pues así igual. Lo que fue la conferencia de Microsoft fue una basura. Bueno, no, perdón, una basurilla. Kinect en principio no dijeron que fuera obligatorio, sino que viene de serie con la consola. O sea, tú no te vas a tener que comprar el Kinect aparte. Si tú te compras la consola, te va a venir el cacharrito de Kinect. Por eso, obligatorio tenerlo. Yo no quiero tenerlo. Bueno, pero es que... pues déjalo en la caja y no lo pongas, ¿sabes? Pero no es obligatorio usarlo ni nada por el estilo. ¿Sabes a lo que me refiero? Que no tienes que ir cargando con él a ningún lado. No. La consola no se enciende si no tiene Kinect conectado. No. Ayer dijeron que lo que te viene de serie, pero no te dicen obligatoriamente que tienes que hablar a Kinect para que la consola funcione. No, hablar a Kinect no, que esté conectado. Tú puedes utilizar la consola con el mando y puedes utilizar los menús tradicionales del mando, pero tienes que tener conectado Kinect. Yo creo que no, pero no me hay caso. Yo es lo que he visto en todas partes, que es lo que estuvieron diciendo y que una de las especificaciones era que necesitabas que Kinect estuviese conectado. Otra cosa es que lo utilices más o menos, pero que necesita estar conectado. Yo ayer se preguntó varias veces el tema de Kinect tal y en ningún momento dijeron que fuera obligatorio su... Tal. ¿Le preguntaron directamente es obligatorio? No preguntaron es obligatorio, vale, preguntaron pues, que por es eso un dispositivo no, de Kinect, por que eso si no te iba dijeron a la parte, que si iba a venir con él, tal, no sé qué. Dijeron, no, Microsoft quiere que se conciba como un todo. el mando, la consola y Kinect. Pero vale, pues, son tres partes, no es una parte, no es algo inamovible. Lo que dijeron ayer, cómo funcione luego ya, realmente eso lo sabremos cuando lo tengamos, no lo sé. Te lo resumo una frase, para Xbox One es más importante tener Kinect que tener el propio mando. Pero bueno, seguimos con las opiniones. Cuéntanos tú, Yago, ¿qué opinas? Pues que aún me arde la bilis, pero bueno, vamos a intentar rebajar. Primero, no me habría molestado tanto si televisión, encender, bla, bla, bla, bla, si se hubiesen adelantado a Sony y hubiesen dicho realmente toda la potencia que tiene la consola. Porque lo que se limitaron fue a decir lo más básico y lo menos útil a la hora de jugar. Porque de gráfica no sabemos nada, sabemos un procesador muy bonito que tiene HDMI en HDMI, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero no sabemos cómo va a mover los juegos. Pero bueno, eso por una parte. Segundo, claramente estaba orientada al público americano, porque como bien habéis dicho, todo eso es características, bla, bla, NFL, todas esas paranoias de ver estadísticas, que muy bien, muy bien. Que en realidad, para lo único que sirve es para ahorrarte 3 segundos de vida de no tenerlas tú en el móvil o en el ordenador mientras ves el partido, en el hipotético caso de querer verlas. Segundo, según algunos desarrolladores, que tenía que estar conectada de cuando en cuando para tal. Bien, EA nos va a plantar DRMs fijo, o sea, yo con EA. Con ella las confianzas en mínimas tras esta generación. Luego, que se conecte para actualizar, yo no soy de leí o soñé, que es muy, muy, muy probable, que sí que se iba a conectar cada vez que tuviera una actualización para que tú, cuando la encendieras, no tuvieras que sufrir la molestia de actualizarla y perder tiempo de ocio en general. Lo del Kinect integrado está bien. Para algo que tiene bien, entre comillas, cuando salga la consola, hasta que no sepamos los juegos ni nada, claro, es lo de Kinect, porque si no encarece el precio y va con la consola ya de serie, oye, es algo que te ahorras. Y si le van a sacar tanta utilidad, está bien, o sea, que venga. Luego, enchufado para que encienda, NPI, ahí no entro. Lo de los juegos de segunda mano, ya lo dijo Alex. Steam no sé cuánto, ya, si no quieres Steam, te los compras en físico y se los regalas o se los das a tu abuela, ¿vale? O sea, y un poco de criterio y cordura. Si yo quiero dejar juegos, no va a venir una empresa a impedírmelo. O sea, no va a venir Microsoft. No, es que si quieres prestar juego, tienes que pagar atrás por el juego. Oye, ¿y qué te parece si voy a casa de mi amigo y mientras estoy allí juego con mi cuenta? Porque es lo mismo que con Steam si te hace falta un juego. Te conectas con otra cuenta en otro ordenador. Si tienes tiempo lo bajas y a tomar por saco. No jugáis. Pero es así. Xbox en la conferencia no se decantó por presentar una consola para jugar, sino para lo que ya dijo, un todo en uno. Solo que de ese todo en uno no presentaron todo. Presentaron televisión e internet. Porque los juegos exclusivos, el Quantum Break, que di tú que no pase como Alan Wake, que acaba saliendo en ordenador, que no me extrañaría. Pero bueno, Xbox perdió la filosofía que tenía a principio de generación en pos de un mercado que yo no sé a dónde va a parar. Pero a mi casa, no. Fin. Marcos, ¿tú qué opinas? Bueno, yo, a ver, esto me cuesta, esto me duele un poco, pero bueno. Yo, bueno, esta especie de presentación que se ha hecho me ha recordado un poco a la de hace unos días, que se produjo el evento de Google, el Google I/O, orientada un poco más a desarrolladores y, bueno, a un mundo que no es este, no es el de los videojuegos. Yo, claro, esto lo digo porque yo no era el público al que iba destinado, bueno, me he sentido así, que yo no era el público al que iba destinado este evento. Este evento iba para una persona, bueno, sí, bueno, de mi edad, pero que vive en Estados Unidos, que le gustan los deportes, que le gusta ver la televisión, que definitivamente no es un jugón, no es una persona que esté totalmente interesada por los videojuegos. Hay una frase que, bueno, que dijo el propio Anastasio, que es que hasta tu abuela va a poder usar Xbox One. Y realmente Microsoft lo que quiere es eso, que toda la familia, cuando se siente en el sofá, lo primero que haga después de encender la tele es encender la Xbox. No es un aparato engendrado simplemente para jugar. Y la conferencia así ha sido. Creo que fueron una hora de conferencia y prácticamente media hora fue para presentar lo que sería la consola y estas posibilidades multimedia que va a tener. Y yo lo de Microsoft anunciando contratos de series de televisión, anunciando no sé qué de la NFL o algo así. A ver, a mí enséñame contratos con desarrolladores de videojuegos y ese tipo de cosas. A mí eso, como usuario de videojuegos, no me interesa en absoluto. Y si encima, claramente, eso está orientado a un público americano, pues, ¿qué pasa? ¿Que el Xbox One solo va a salir en Estados Unidos? Pues me parece a mí que no. ¿Y Japón? ¿Qué pasa con Japón? Porque yo dudo mucho que un japonés se compre esta consola, ¿eh? Yo creo que Japón la quiere ya por perdida, ¿eh? Ya, es que por eso, es que en vez de intentar, pues mira, ofrecerles algo, intentar atraer a ese público, como bien hicieron al principio con Xbox 360, con Miss Walker y algún que otro juego, y una cosa que también hizo con la primera Xbox, que tuvo mucha colaboración de third parties japonesas, eso ya directamente se olvidan de ese mercado. Cosa que Microsoft en ese aspecto va de, bueno, por decirlo de alguna manera, va de chula, porque esta generación prácticamente en ventas está empatada, sino un poquito más por encima que PS4. Eso es de crearse aquí el rey del mambo, y prácticamente esto le va a afectar muy negativamente con respecto a la nueva generación. Y es que, a ver, no se puede comparar. Dice Pedro que, bueno, no podemos comparar con el evento de PlayStation 4, pero es que definitivamente las comparaciones iban a ser así. Si ya yo de por sí, que soy usuario de Xbox 360, vi la conferencia de PlayStation 4, y pese a que yo soy muy reticente de cambiar de lo que es de una consola de Microsoft a la de Sony, pues me llamó un poco la atención. Me llamó un poco lo suficiente como para estar alerta de lo que puede ir viniendo. Y eso que a mí las exclusividades de Sony no me atraen. Pero lo que ha sido la conferencia de Xbox, lo que ha hecho es, más que nada, desvenderme esa consola. Vamos. Y creo que no soy el único. Yo pienso que el 99% de la gente piensa así. Y a ver, yo es que habrá que esperar a lo que haga en el E3. Es lo que nos queda. Esperar a ver si en el E3 hacen la mejor presentación y el mejor evento de la historia, porque ahora mismo si lo comparase con algo, es como el partido de ida del Barça. Acaban de meterle un 4-0 y ahora en el E3, en la vuelta, tiene que remontar. Bueno, yo respecto a lo que dijisteis antes de Kinect, yo creo que el uso de Kinect sea obligatorio para tema de manejar menú, interfaz, etcétera. A mí no me parece grave. A mí lo que me parece no grave, sino lo que me da un poco de miedo, Es que por el tema de que Kinect venga ya de serie con la consola, los desarrolladores tengan algún tipo de obligación, entre comillas, moral, de utilizar funcionalidades de Kinect en los juegos, ¿no? Un poco como por ejemplo, los que desarrollan ahora para PlayStation Vita pensarán, oye, a ver cómo metemos el control con el panel táctil trasero, o el giroscopio, o tal. No sé si harán, si sentirán algo parecido con Kinect. Luego, bueno, habláis del E3. Tenéis muchas esperanzas en el E3, ¿eh? ¿Os recuerdo cómo fue la conferencia de Microsoft del E3 del año pasado? Acordaos. Solo dejo eso ahí. Y Marcos también ha comentado que Microsoft ha desvendido la consola. Microsoft anunció Xbox One, pero vendió PlayStation 4 y PC. ¿Te olvidas de Wii U? Y Wii U. Incluso Wii U. Fíjate, se lo hizo más Microsoft que hasta Wii U. Te olvidas de Wii U porque uno se lo plantea. Vamos a ver, si personalmente hablo, ¿vale? Si a mí no me terminó de gustar lo que presentaba Play 4, que tampoco me pareció tan, como a casi todos, tampoco fue tan novedoso, pero bueno, te puede gustar más o menos. Si esta Xbox One, pese a que en un principio parece gustarme, pero las decisiones que están tomando un poquito más aparte de la consola, sino en tema de juegos, me están echando para atrás, ¿qué me queda? Pues me queda la consola que tiene las exclusivas de Sonic. Wii U, es que Nintendo ha visto el futuro. Es que no sé por qué nos estamos quejando aquí discutiendo de lo que ha hecho Microsoft cuando tenemos claro que mañana tenemos que ir a comprarnos una puñetera Wii U. Es que, yo me he planteado justamente eso. Yo es que ahora mismo lo que me pasa por la cabeza para la nueva generación es un PC y una Wii U al lado. Que igual Nintendo tampoco ha sido tan tonta. A ver, mi punto de vista, que puede ser correcto o incorrecto, o sea, el hecho de que hagan esto, pero yo creo que es indiscutible que han tomado caminos totalmente distintos. Creo que lo comentó Iago, creo que lo comentó en algún artículo. Por un lado tenemos a Wii U y a Nintendo, que bueno, que de por sí han ido siempre a su bola. Y después teníamos a Xbox y a Play discutiendo y peleándose entre ellas en las anteriores generaciones, sobre todo en la anterior. O en esta que tenemos ahora mismo, todavía no estamos en la nueva. Pero visto que aquello no llegaba a ningún lado, parece que cada una ha decidido como que especializarse en una parte del sector. Mientras que creo que fue Iago, que Play prefería meterse más en el tema de lo social, Xbox ha preferido meterse en el tema de la televisión, del otro mundo. Y bueno, Nintendo, ya te digo, a su bola. Son tres formas de ver algo que se le puede añadir a los videojuegos. Os vuelvo a repetir, yo no quiero entrar en si es lo correcto, si no es lo correcto, pero es lo que están haciendo. O sea, tengo una consola a la que puedo jugar. Eso lo podía hacer con la NES, con la Mega Drive y con Play 1. Pues empezaron a llegar más funcionalidades, evidentemente. El camino lógico que hay es seguir añadiéndole funcionalidades a la consola. Personalmente creo que es. Entonces, claro, ahora cada uno ha dicho, no nos vamos a pegar en el mismo camino, sino que vamos a optar cada una por una cosa, y los juegos, que siguen siendo una parte importante, como supongo, y espero no equivocarme, como dice Pedro, que en el E3 eso quede patente, de que tanto Play 4 como Xbox One son consolas de videojuegos, no solo centros de ocio, ahí es donde se van a pegar las hostias. Pero se quieren asegurar un terreno o un público con las otras funcionalidades. Eso yo no lo veo del todo mal. Mientras que no olviden lo que es importante para nosotros, lo que son los juegos. Como vuelvo a repetir, supongo que en el E3 lo dejarán patente. Por favor, que lo dejen patente. Bueno, os traigo un par de apuntes, que me ha llegado aquí un email exclusivo por parte de Mayor Nelson, directo a mi email de Guilty Beat, que lo sepáis. Y así, son tonterías, ¿no? Pero que a mí me llama muchísimo la atención. Sobre todo es una que le preguntan, ha tenido un chat, ¿no? con gente, y le han preguntado si el nuevo mando de, pues, oye, que es muy parecido, que está guay y tal. Y el hombre pues está muy orgulloso del mando y comenta lo del Start y el Select, que hemos dicho antes que le llamaban Back y nunca me lo he sabido cómo le llaman, ¿no? Y que ahora no tienen nombre, pero eso no significa que no vaya a tener. O sea, es que no saben el nombre que van a poner, pero que la funcionalidad va a ser la misma. Vamos, que no va a haber nada nuevo que va a hacer el mando ese. Esto es un simple apunte. Sí, pero lo más llamativo... Alex, espera, dime. El mando tampoco tiene que tener ninguna nueva funcionalidad, lo único que es un poquito más ergonómico. Si mal no, no, no, ¿no? Yo no he dicho que no tenga que tenerla, yo he dicho que se rumoreaba que como esos botones no tenían nombre, a lo mejor podían añadir una funcionalidad que no se conocía. Ah, no, sí, como no. Decía Chose, el tres rayitas y el cuadritos. Exacto, no, es simplemente que no saben qué nombre ponerle y que no tiene ninguna funcionalidad más que la misma de toda la vida, vamos. Vale, vale. Y que luego, esto sí que va a molar mucho. ¿Verdad que todos ayer nos quedamos como diciendo, anda, menos mal, el mando ya va con batería? No, va con dos pilas. Así, tal cual, la Next Gen, con dos pilas, con un par. Con dos cojones. Exacto. Esto a mí sí que me parece de vergüenza, ¿eh? En la época en la que estamos, que nos tengan que colar y dos pilas en el mando, me parece absolutamente vergüenza. Y una chapucería enorme, pero bueno. Vuelta a la prehistoria. Exacto. Y luego hay una cosita que esto ya, porque yo le quiero sacar un poquito de punta, le preguntan, bueno, pues lo de la siempre conectado, le preguntan que, oye, que esto que tanto se rumorea o que siempre va a estar conectado, y dice, no, como bien hemos dicho, no es necesario que, o sea, no es necesario, no, no vas a tener que estar siempre conectado, pero se requiere de una conexión a internet. Vale, y ahora me diréis, bueno, esto es lo de los juegos que ya hemos dicho que tienes que activarlos. Sí, eso ya se sabía. Cuando él responde que se requiere de una conexión, es porque hay algo más aparte de los juegos. Esto es lo que a mí me mosquea bastante. Yo he podido hackearte un momentito el mail y he accedido a esa conversación privada. No me estoy inventando nada, ¿eh? Erótico festiva que has tenido con él. Y me ha sorprendido también una cosa que no has mencionado y que creía que ibas a mencionar, que es el hecho de que le preguntan, ¿podremos utilizar el mando en vez de Kinect? Ajá, sí. Y su respuesta ha sido, depende del desarrollador. Exacto. Es decir, que si al desarrollador le da la gana de que tú lo utilices todo con Kinect, lo utilizas todo con Kinect y no te van a dar la posibilidad de utilizar el mando. Pero sí, tampoco se ha referido a nada de las funcionalidades básicas de la Xbox One. Exacto, es decir, por eso no lo he mencionado, se refiere a juegos. Eso yo, pues bueno, al fin y al cabo es una cosa buena, ¿no? Que dejen en manos del desarrollador, que no les obliguen. Pero no se menciona nada de que realmente las funcionalidades de Xbox necesiten de Kinect obligatoriamente. Simplemente ha hablado de los juegos. Para cerrar este especial de Xbox One, os pregunto, ¿qué tendría que tener la Xbox One precisamente para que la comprarais vosotros? Alex, ¿qué tiene que tener la Xbox para que te la compres? Pues muy sencillo, más que qué tiene que tener, qué no tiene que tener. La restricción de la segunda mano fuera y unas buenas exclusivas. Con eso yo no diría que no. O sea, que no te la vas a comprar bajo ningún concepto con lo de la segunda mano. Exacto, lo tengo decidido desde ya, a no ser que cambien mucho las declaraciones. Pedro, ¿tú te la comprarías? Bueno, tendría que costar 300 euros menos que la otra consola de próxima generación, mínimo, y tendría que tener en exclusiva la saga Metal Gear, para que yo me lo pensara, por lo menos. Para que lo consideraras, al menos. Para que se me pasara por la cabeza, sí. Manu, ¿compras o no compras? Yo estoy con Alex en lo de la segunda mano, pero bueno, todavía queda un largo camino para ver qué es lo que dicen al final. Y la otra, el requisito de que no lo tenga, y el requisito de que lo tenga, yo pediría que pintiesen más que exclusivas muchos JRPGs, que es a lo que yo juego. Entonces, si ahora mismo es Sony la que está teniendo casi todos los JRPG, evidentemente ahí es a donde tiraré. Marcos. Bueno, yo aparte de lo que dijo Pedro, para mí si se mantiene, bueno, los rumores de la segunda mano, los juegos que valgan como mucho 10 euros de salida. Yo eso, vamos, si no voy a poder hacer con mi juego lo que yo quiero, eso es el precio máximo a lo que estoy dispuesto a comprarme un juego de Xbox One. Tú ponle un 9,97 a tus juegos de salida, ¿eh? Sí, sí. Y aparte, bueno, ya que parece ser que va a reconocer mucho tema de voz y de que parece ser que vamos a decirle Xbox hace esto, Xbox hace lo otro. A mí si se le puede decir Xbox, ve a matar a mi suegra, ya está, bendita. Creía que iba a decir que te responda. Y digo, hola. No, no, que se coja las patitas, coja y tal, venga, para ella. Iago, ¿tú qué harías? ¿La comprarías o no? ¿O qué tendría que tener para comprarla? Que no me venda cosas que ya tengo. Si quita eso, yo ya... Bueno, las exclusivas, claro. Yo qué sé que va a salir aún. Pero eso, lo importante. Que no me venda cosas que ya tengo. Bueno, quedan 3 semanas hasta el E3 por delante para ver si perfilan algo más un poco. y además queda todo el año de 2013 hasta finales de año para que salga la consola a la venta. Os tengo que decir también, no sé, me imagino que lo habréis leído, saldrá a finales de 2013 en alrededor de unos 40 o 45 países. ¿Quieren que España esté dentro de esos? ¿Es seguro? No. Con lo cual es probable, es posible que la salida de la Xbox One en España se vaya a principios del 2014. Ahí lo dejo. Y algo que no hemos comentado, será de funciones y tal, es bonita la consola, no me digáis que no. Muy elegante. Porque parece el VHS, por eso mola. Y si no, una cosa que un VHS. A mí no me ha disgustado, me... Ya lo comenté, es distinto, o sea, todo está tendiendo a lo redondeado y de pronto nos plantan aquí una Xbox cuadrada con ángulos y con todo. A mí me pero gusta. Bueno, tú lo pones en los muebles de tu casa, tampoco es que desentone demasiado, ¿sabes? A mí me ha gustado. Bueno, una cosa del diseño es que no se va a poder poner en vertical prácticamente. Vamos, mucho me sorprendería a mí que se pudiera. Pero sí que podéis rescatar esas bailadoras que teníais en la tele de tubos catódicos que ya no podéis poner en las planas, la podéis poner ahora encima de la consola. Claro, si Microsoft piensa en todo, coño. ¿No que sí? Gracias, Raquel, voy a sacarlas de la caja. Ah, no, que no me la voy a comprar. Bueno, chicos, todavía. Veremos a ver qué pasa. En cualquier caso, muchas gracias por trolear hoy aquí en el podcast. Y culpable, ya sabéis que podéis dar vuestra opinión en los foros y en las redes sociales, en la propia página de GeekTV.com, en los comentarios, en WiiUSpain.com, aunque no esté dentro de Xbox, pero también podéis meteros a decir lo que queráis. Y nos vemos en el próximo podcast. Culpables, muchas gracias. Gracias, Raquel. A ti. Gracias. Un placer, ¡sí, mía! ¡Ah, te voy por culo! Cerra el chiringuito y ya está. Bueno, va, os despido ahora. Os despido yo, va. Hacemos como que tú ya te has ido. Me de la olla. Que Raquel nos ha dejado aquí tirados y no nos ha querido despedir. ¿Qué ha pasado aquí? Nos han dejado aquí hablando, claro, como ella es de Xbox, ahí a muerte, le hemos dicho que Kinect no vale nada. Bueno, va, que Pedro, ¿cómo te lo has pasado? No, de puta madre, tío, ya deseando que llegue el E3, que el E3, si con un Xbox hacemos esto, ya con un E3 ya va a ser esto, vamos, el campo de batalla directamente. ¿Y tú ya, cómo llevas lo del paté? Uf, ya va mejor, ya no pueden hacer la piara conmigo. ¡Ah! ¡Dos clientes menos! ¿Y tu mano qué? ¿Nos hemos metido mucho contigo? Dejadme en paz, estoy en mi rincón aquí llorando. Me voy con Raquel a jugar la Wii U. Bueno. Marcos, ¿cómo? ¿Cómo ha ido? Bueno, al final... Parece... Yo hasta pensé que Pedro iba a decir... Buah, yo me la compro ahora mismo, ¿eh? Oye, que por cierto... Pedro, tuviste que salió Kojima, ¿no? Eso puede decir algo. Bueno, me los puso de corbata el cabrón. A mí también. Amigo. Es la nueva exclusiva. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por estar todos aquí, ¿eh? Raquel, gracias por dejarnos aquí tirados, ¿eh? De nada, un placer. Soy Kill en España y estamos en directo en Guilty Beat. Hola, bonita. Empezamos de nuevo. Me ha salido el gargajo ahí. Segundito. No. Así. Corta eso, ¿eh? ¿Qué es eso de pato de granja, tío? Para hacer pate, que no te enteras. Pues no entendí. Es que no, como no entendía las primeras palabras, no sabes. Con que sea es que en Valencia son muy pijos. No comen pate, comen foie. Oy. ¿Hubieras dicho de hecho, sí. Claro. Así que vamos con todas las novedades que nos trajo ayer Microsoft. No, perdón. Estamos apañados hoy, ¿eh? Sí, no. Ah, no, ayer no. Ayer no. De mí os reí cuando hago eso. Yago no está. Yago se fue. ¿Yago? No, que me equivoqué de botón. ¿Cómo se pronuncia Rare? Rare. Sí, verdad. Rare. cuando el río llueve. Uy, pero que solamente lo leen. Joder, ¿cómo estoy yo hoy? ¿Qué queréis que os cante? Va. Decime una canción. Lo que mejor se te ve. Es que no se me da bien nada. Cantar yo. Ahí está el punto. A ver, os voy a cantar. Mira. Pero. Just give me a reason, por favor. No, por favor, no. Sí, sobre todo habéis deprimido a Raquel, porque ya te digo, como está acostumbrada a ser la yogurina. Claro. Siempre nos llama viejo. Toda la vida, no pasa nada, Raquel. Acabas acostumbrándote. Qué malo es esto. Pero si ella disfruta llamándonos viejos. Cuando nos ponemos a hablarle de alguna serie antigua, dice: ¡Ay, qué viejos soy! ¡Qué mayores! ¿Viejos a qué os referís de viejos? ¿En qué decena estáis? Para ellas, yo he entrado en la decena de los 30 hace nada. Yo tengo 30 ahora mismo. Qué viejo, claro, tío. Claro, es que pasar de los 30 ya para mí hostia, es mucho. Ya es, 20. Estás ya capa caída, ¿eh? Ya estás, uff, hacia abajo. Bueno, ya hablaremos dentro de 10 años. Ok. Claro, temprano siempre toca, ¿no? Sí, no te preocupes, que me lo apunto ahora en el calendar para que salte y te llamo al móvil. Oye, ¿te acuerdas de...? Pues, okay, oye, que ya estás de capa caída, ¿sabes? Pero para entonces estarás en la crisis de los 40 ya, ¿eh? ¡Hostia! No, pero me lo habré planteado firme y te colgaré rápido. Vale. Un mensaje de contestadores. Es más listo que Siri, porque la Siri que me ha tocado del iPad que me he comprado es más tonta que pifio. Me ha puesto una alarma y no me ha sonado. Y ayer le pido una gasolinera y me dice: cállate, que no tienes educación. Y yo, ¿tú eres tonta o qué? Yo aquí somos... Nosotros totalmente abiertos. Estamos en la zona de Bonanova. O sea, abiertos de mente, ¿eh? No de piernas. No confundas, no vengas con la intención que no es.